Estos son los titulares del viernes 21 de enero. Japón y Estados Unidos quieren un resultado significativo en la próxima revisión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear. El Consejo de Seguridad de la ONU lleva a cabo reunión de urgencia sobre lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Japón aprueba plan de vacunación contra la COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los gobiernos de Japón y Estados Unidos han instado a todas las partes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, a que ayuden a lograr un resultado significativo en la próxima conferencia de revisión del pacto. Tokio y Washington dieron a conocer una declaración conjunta sobre el tratado, conocido como TNP, antes de la cumbre en línea del viernes por la noche, según el uso horario de Japón, entre el primer ministro japonés, Kishida Fumio, y el presidente estadounidense, Joe Biden. En la declaración se dice que Japón y Estados Unidos reconocen que el TNP es indispensable para prevenir la proliferación de armas nucleares y lograr su total eliminación. Añade que con este fin, ambos países instan a todos los estados parte a que contribuyan para conseguir un resultado significativo en la décima conferencia de revisión. Esta tenía que haberse celebrado en 2020, pero se aplazó debido a la pandemia de coronavirus. Aún se está discutiendo sobre la nueva fecha del encuentro. Una de las opciones sería agosto de este año. Asimismo, en la declaración se dice que Japón acoge con beneplácito el primer anuncio por parte de los líderes de los 5 estados con armamento nuclear, en el sentido de que una guerra atómica no puede ganarse y que nunca debe llevarse a cabo, y el reconocimiento de que el uso nuclear tendría consecuencias de gran alcance. Los líderes de Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia emitieron el anuncio en su declaración conjunta del 3 de enero. En la de Japón y Estados Unidos se insta a los líderes políticos, a los jóvenes y a otras personas a que visiten las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki que sufrieron bombardeos atómicos para que se sensibilicen sobre el asunto. Los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de Japón y Francia han decidido reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad. Al parecer, también han mostrado su oposición a los intentos unilaterales por parte de China de cambiar el statu quo en los mares de la China Oriental y Meridional. El ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y el de Defensa, Kishi Nobuo, mantuvieron el jueves una reunión en línea con sus homólogos franceses, Jean-Yves Le Drian y Florence Parly, respectivamente. Al final del encuentro elaboraron un comunicado conjunto sobre las cuestiones acordadas. Hayashi dijo al inicio de las conversaciones 2+2 que esperaba poder llevar la cooperación franco-nipona a un nivel superior con el fin de conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. Los 4 ministros expresaron una firme oposición a la coerción y a los intentos unilaterales por la fuerza de cambiar el statu quo que menoscaban el orden internacional en los mares de la China Oriental y Meridional. Pekín ha estado incrementando su presencia en esa zona. Además, coincidieron en la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Los titulares de Exteriores y Defensa acordaron promover el debate en torno a un posible pacto con el que se establecerían las disposiciones dirigidas a que las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército de Francia realicen maniobras conjuntas. Los 2 países comparten una honda preocupación en lo que respecta al avance del desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte, por lo que se mostraron de acuerdo en exhortar a Pyongyang a someterse a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que le competen. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha llevado a cabo una reunión de urgencia para discutir sobre la forma de responder a los recientes lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. La reunión a puerta cerrada tuvo lugar el jueves a instancias, entre otros países, de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Corea del Norte ha disparado misiles, 6 en total, hacia el mar de Japón en 4 ocasiones desde principios de este año. Pyongyang ha dicho que se trataba de misiles hipersónicos y tácticos teledirigidos. Antes de la reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, leyó una declaración conjunta emitida por 7 miembros del Consejo de Seguridad y Japón. En ella se dice que los lanzamientos por parte de Corea del Norte, que utilizan tecnología de misiles balísticos, violan las resoluciones del Consejo de Seguridad y que la conducta ilegal de ese país asiático es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Las naciones que emitieron la declaración instaron a Pyongyang a que cese esas acciones ilegales y regrese a la mesa de diálogo, y añadieron que están dispuestas a apoyar una vuelta significativa a establecer un diálogo diplomático sin condiciones. La agencia de noticias surcoreana Yonhap ha publicado que el creciente descontento en Corea del Norte hacia la administración de Joe Biden, el presidente estadounidense, podría llevar a que Pyongyang considere retirar la moratoria que se autoimpuso a sus pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. Yonhap indica que Corea del Norte está aumentando la presión a Estados Unidos en momentos en que crece su insatisfacción con la forma en la que Biden actúa respecto a Pyongyang. El miércoles, la cúpula norcoreana decidió celebrar una reunión del Politburó del gobernante Partido de los Trabajadores para sopesar el levantamiento de la moratoria autoimpuesta, medida que se dio a conocer en abril de 2018. El comunicado que emitió Corea del Norte al respecto coincidió con la rueda de prensa que ofreció Biden con motivo del primer aniversario de su investidura. Hay expertos surcoreanos que consideran que a Pyongyang no le queda más remedio que estudiar el levantamiento de la moratoria, debido a que su plan de defensa quinquenal incluye el desarrollo nuclear y de misiles balísticos intercontinentales. Otros expertos creen que Corea del Norte tomará una decisión de cara al 80 aniversario, en febrero, del nacimiento de Kim Jong-il o al 110 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung en abril. Ambos, ya fallecidos, son el padre y el abuelo, respectivamente, del actual líder norcoreano Kim Jong-un. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha aprobado un plan para ampliar su programa de vacunación contra la COVID-19 a los niños de entre 5 y 11 años. Esta iniciativa se produce después de que la farmacéutica estadounidense Pfizer presentara una solicitud en noviembre pidiendo permiso para ampliar el uso de su vacuna contra la COVID-19 al citado grupo de edad. La decisión se tomó el jueves en una reunión del grupo de expertos del ministerio que habían examinado la efectividad y seguridad de la vacuna de Pfizer. Es la primera vez que las autoridades japonesas aprueban la inoculación contra la COVID-19 de niños menores de 12 años. Actualmente, Japón aprueba el uso de la vacuna de Pfizer y de otra farmacéutica estadounidense, Moderna, para personas de 12 o más años. El uso en el país de la vacuna desarrollada por la firma británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford se limita en principio a personas de 40 o más años. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. China continúa trabajando para contener la propagación del coronavirus a 2 semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Recientemente se han confirmado infecciones esporádicas en la ciudad. Las Olimpiadas Invernales se inaugurarán el 4 de febrero en la capital china, aunque compartirá sede con la ciudad de Zhangjiakou, provincia de Hebei. En Pekín se han adornado diversos monumentos con las mascotas olímpicas para animar el ambiente antes de la cita deportiva. Un residente expresó su esperanza de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno sean aún mejores que las Olimpiadas de verano de Pekín 2008. La capital china confirmó su primer caso con la variante Omicron el sábado pasado. Desde entonces se han registrado otras infecciones esporádicas, entre las que también estaba la variante Delta. El 31 de enero comienza en el gigante asiático el periodo de vacaciones por el Año Nuevo Lunar, lo que está provocando un incremento de los desplazamientos en todo el país. Cada vez son más las ciudades chinas que están exigiendo una PCR negativa a los llegados de otras localidades. En un centro provisional de pruebas para detectar el patógeno situado en Pekín, se observó un gran número de gente haciendo fila. La Agencia de la Casa Imperial de Japón ha anunciado la cancelación del acto público por el cumpleaños del emperador Naruhito, el 23 de febrero, para prevenir la propagación del coronavirus. Es la tercera cancelación consecutiva desde que el emperador ascendió al trono. La agencia dijo que había tomado esa decisión tras considerar que el acto atraería la presencia de muchos visitantes durante una temporada fría como es el invierno. Los actos públicos de felicitación se celebran en el Palacio Imperial dos veces al año, el día del cumpleaños del emperador y el 2 de enero. Los parabienes de Año Nuevo por parte de la familia imperial se cancelaron este año por segunda vez consecutiva. El fabricante de vehículos japonés Honda ha comunicado que reducirá la producción en una de sus fábricas de Japón el próximo mes, debido principalmente a la escasez mundial de semiconductores. Detalló que a principios de febrero su planta de Suzuka en la prefectura de Mie reducirá cerca de un 10% la producción con respecto a lo que había planeado. Allí se fabrican minicoches que representan el pilar de la compañía y vehículos utilitarios deportivos. Honda indicó que el retraso en el suministro de piezas también se ha debido a un incremento de las infecciones de coronavirus en el sudeste asiático y a las inundaciones de diciembre en Malasia. La firma lleva reduciendo su producción desde 2021, aunque esperaba que sus fábricas en Japón pudieran volver a su ritmo habitual este mes. Otras automotrices niponas también están teniendo dificultades. Toyota tiene previsto que su producción mundial en febrero descienda a unas 150.000 unidades respecto a su plan original debido a la escasez de semiconductores. Daihatsu, por su parte, ha interrumpido las labores en sus fábricas de Japón durante 3 días, hasta hoy viernes, por un aumento de los contagios entre los empleados que trabajan en ellas. Y el tsunami provocado por una enorme erupción volcánica bajo el mar que tuvo lugar el sábado en Tonga habría matado o dañado a decenas de miles de peces que se encontraban en reservas marinas de Japón. Los jureles estaban en zonas protegidas con redes en el puerto de Aburatsu, en la ciudad de Nichinan, prefectura de Miyazaki, y se utilizaban como cebo para la pesca de atunes con palangre. A primeras horas del domingo se observó en ese puerto un tsunami de hasta 60 centímetros. El dueño de la reserva, Sekiya Tadashi, se dio cuenta más tarde de que había muchos peces muertos. Dice que probablemente chocaron entre sí o contra las redes debido al fuerte oleaje. Desde entonces, Sekiya y otras personas se han afanado en recoger desde barcas los jureles muertos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.